cosmopolita. Sus habitantes no nacen en ella. Ahí se mezclaron los rusos y los exiliados de Latinoamérica. Es un laberinto natural, muchos pasillos de tierra y las calles interrumpidas por edificios, mercados y escuelas. Al frente está Yemaya, Ochuna a la derecha, Ochuna a la izquierda, y a Dios se le ocurrió ponerle al lado la playa donde se baña La Habana entera. Si llueve se moja como las demás. Alabama es una ciudad particular, pero si llueve se moja como las demás. Es una máquina del tiempo. Su taxi son del 50, los precios son del futuro y en el presente no da la vuelta. Si vas a hacerte un análisis de sangre, se jodieron los aparatos, no hay agua, dice la enfermera. Escasea el empate para los pobres, pero como saca muelas. Gracias a Dios, él cuida que la gente no se muera. Una vieja puso un cartel en el banco, Bermudo pa' Venezuela. A la mar es una ciudad particular, pero si llueve se moja como las demás. Pero si llueve se moja como las demás. Hay un bambán en el infotour, a que le encanta la jeva, que siempre dice gracias a Dios mientras lucha su cerveza. Hay un hermano que usa casco de sala y que los miércoles camina pa' atrás, que los lunes no habla no y que los jueves no come nada. Un viejo que vende incienso, un clorero en bicicleta, maestros retirados venden café y cigarros, enfermeros que toman paco y fuman yepa. Fue cuna del festival de rock, un maco le inyectó hip hop en las venas. Hoy se le descarga perreo como afro. Espérate que está el poema del perreo, Cere. No, Cere, no, te pone espérate, que espérate, Cere, vamos a echarla, trae el poema del perreo aquí, Cere, hablando de perreo, Cere. Oye, esto se llama el perreo cubano, caballero. Ustedes saben que el perreo es la nueva manifestación de los jóvenes en las calles. Necesito un poco ahí de todo el mundo. Vamos a cogerle ritmo ahí, con los pies. Viene. Caliente, baja, caliente, baja, caliente, baja. Ando, sube, la sangre, perreo, en la esquina, prende, de perros. Estos que mueven, mueven sin llave o retén, freno que encierra en el muro ideológico que marcha tras de masas moldeables, suben, bajan con impulso motor ideológico, presillando, cha, sube el poema, poema, libertad con presillas, esto, mímica, extraña, impúdica, muestra el anormal, pie sin aire, respiro, caliente, bajo, caliente, bajo, caliente, sube la sangre, poema, perreo, en la esquina, prende. Hoy es el gana, perreo, toma flow y se baila house en la fiesta. Pero si llueve se moja como las demás. Panamá es una ciudad particular, pero si llueve se moja como las demás. Graffiti en los mercados, las paradas, las farmacias, runas en las calles que despiertan conciencia. Y hay un garaje en la zona 19 que es de ustedes, se llama Galería Abierta. Procesiona hasta el rincón todos los años, garabato al hombro, por la salud poética. Jóvenes construyen galerías, proyectos aplastados por instituciones de piedra. Presos construyen barrios sin tuberías, micros y en la cuna de la construcción protesta. Propaganda en el TV de un acueducto nuevo, quien gana mar el agua, lo mismo entra que no entra. Las mismas situaciones del mismo mercado negro, se vive del invento, la misma prestadera. Es una ciudad particular, pero si llueve se moja. Vamos, vamos. A la mar. Ahí, Rigo. ¿Cómo? A la mar.